el tiempo. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La voz del taxista. Muy buenos días, ¿cómo amanece usted? Hoy día miércoles 20 de mayo del 2020. Buenos días a todos aquellos que nos escuchan a través de la 92.3 FM y en internet la máquina 92.blogspot.com. Así es de que le damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más con ustedes y por supuesto dándole infinitas gracias porque Dios nos está mandando lluvia. ¡Qué rico pudimos dormir anoche! Recuerden que hay que darle gracias a Dios por todo. Y lo importante, no importa cuál sea la adversidad que usted en este momento está viviendo, esa adversidad no es más grande que nuestro Dios. Y recuerde que si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Los invito a que escuchen el siguiente tema, este tema que hacemos sonar al inicio del programa con el propósito de alimentar nuestro espíritu y decirle a cada hombre y a cada mujer que Dios debe estar en primer lugar en nuestra vida. Buenos días. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, bendecid su nombre, porque Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine. Esperando, esperando, esperando a mi Señor, esperando. Market, tu tienda de conveniencia, ofrece a todos los nicas y visitantes en general una variedad de exquisitos platillos y bebidas con el propósito de satisfacer tu exquisito gusto. Feni Market, el auténtico sabor de la cocina nicaragüense. Visítanos, te garantizamos que recibirás un servicio cálido, amable y eficiente en un área de mucho confort, seguridad para ti y los tuyos. Somos parte de los servicios que brinda la empresa cooperativa social, orgullosamente Fenimarket. Visítanos, no te arrepentirás. Estamos ubicados de la CST, una cuadra arriba, en la estación de servicios Fenicotaxi RL. Para toda ocasión, Fenimarket, el sabor de tu platillo, hecho arte. Las 8 y 9 minutos. La voz del taxista. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. ¿Cómo nos escuchamos? ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Recuerde, hoy a las 8:30 el segmento El Asesor Automotriz Fenicotaxi RL, donde vamos a evacuar una serie de consultas de nuestra gente sobre problemas de carácter mecánico, sobre algunas inquietudes sobre los aceites, inquietudes como que hoy se disipan. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, aunque usted ya se sienta cansado. Hay muchos que dicen, mira, las manos las ando toda blancucina. Ya me arden las manos de estarme echando tanto alcohol, tanto base, tanto... No importa. Mientras exista el riesgo latente, no nos queda de otra, sino que entender de que es una acción que va a permitirnos estar sanos. Y estando sanos nosotros, protegemos a los nuestros. Así es de que nos vamos con un tema musical, con lo iracundo, titulado Te lo pido de rodillas, en tu programa La Voz del Taxista. Te llamé por casi un año que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti y te quiero como antes, mucho más. te llamé porque te quiero todavía, porque este amor me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti y te quiero como antes, mucho más. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti y te quiero como antes, mucho más. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, un programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Recuerde que si usted anda buscando el combustible más barato de la capital, no siga dando tantas vueltas. Diríjase a la estación de servicio Fenicotaxi, que está ubicada en la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. 24 pistolas de despacho para atender a todos aquellos amigos y amigas que andan conduciendo vehículos particulares y vehículos de servicio público. Usted invierte menos tiempo, menos dinero y sale con más combustible en el tanque de su vehículo. Si usted necesita desayunar, almorzar o cenar en un lugar que le garantice confort, seguridad, variedad de platillos con sabor Nica, todo tipo de bebida, una gran variedad de café y precio justo, estamos hablando de Feni Market, que le espera en el edificio emblemático del cooperativismo de la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. Hoy a las 8:30 de la mañana, el segmento del asesor automotriz, y por supuesto vamos a compartir un tema musical con Guillermo Dávila y ese tema titulado Por Amarte Tanto. Buenos días. Hoy aquí, después, no sé, me falta paz, me sobra fe, no tengo puerto al que volver. Dios, qué fácil es quemar las naves, contigo fiel estoy tan bien que floto solo con tocarte. Te lo juro, nada, nadie como tú. Las 8 y 16 minutos. De nuestra parte, sencillamente por amarte tanto, hoy de la risa al llanto, todo parece poco, debe ser cosa de loco, hasta la muerte por amarte tanto. Separarnos, cierra los ojos en mí. Una cruz de azul, hoy calor, cayena y miel, sueño de un sueño que soñé. Más te beso y más me va a besarte. Desnúdate, abrázame, entre los dos ni el aire cabe. cuerpo a cuerpo en una estrecha comunión que pone al cielo de nuestra parte. Sencillamente por amarte tanto, paso del oro al fango. Si vieses por mis ojos, sabrías cómo estoy de loco. En carne viva por amarte tanto. La voz del taxista. Camino tras tus pasos y el mundo deja de existir. Solo recuerdos. Desnúdate, abrázame. Entre los dos ni el aire cabe. Cuerpo a cuerpo en una estrecha comunión que pone al cielo de nuestra parte. Sencillamente por amarte tanto, paso del oro al fango. Vieses por mis ojos, sabrías cómo estoy de loco. En carne viva por amarte tanto, soy lobo enamorado. Camino tras tus pasos y el mundo deja de existir. Las 8 y 22 minutos. Servicentro Férico Taxi RL El Mayoreo llegó para solucionar los problemas de tu vehículo, ofertándote chequeo mecánico, cambio de aceite, armado, alineación y balanceo de llantas, venta de batería con su instalación, revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. Estamos ubicados de los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Trabajamos para contribuir a tu tranquilidad, garantizando la seguridad técnica de tu auto. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor. En la empresa Cooperativa Social Fénico Taxi RL trabajamos para consolidar el movimiento cooperativo y construir una nación diferente, integrándonos y promoviendo el trabajo en equipo, juntando esfuerzo y experiencia de nuestro recurso humano y económico, y así alcanzar las metas gremiales de nuestras cooperativas, central y uniones. Desarrollando el cooperativismo y sus altos valores humanos, construimos un futuro mejor en nuestra Nicaragua. Fénico Taxi RL, autónoma, activa, propositiva, emprendedora, conciliadora, unificadora, dispuesta a vencer la pobreza con trabajo y estudio. Yo te quiero mucho más. Las 8 y 24 minutos. Thank you. La voz del taxista. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Recuerde, tome las medidas necesarias para mantenerse sano. Protegiendo usted su salud, protege la de los suyos. Por favor, lávese la mano con agua y jabón no menos de 20 segundos. Séquese las manos con un trapo limpio o deje que las manos se le sequen al aire libre. Mantenga distancia entre su prójimo y, por supuesto, tenga la convicción que nosotros como nación vamos a salir triunfante de este proceso de pandemia. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Recuerde, 8:30 de la mañana, el segmento del asesor automotriz Fénico Taxi RL, y nos vamos con un tema musical. Hombre, en tu programa La Voz del Taxista. Pasarás triste, dale al tiempo buena cara. No seas casi mar ni casi río, o se mar o río o nada. Hombre de mediana estampa, dale vida a tu esperanza. No es mejor el que va a prisa para caminar. Caminar distancia. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba y de la tumba morada. Si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina. Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría. No le pidas al Señor, hombre, que te dé una casa. Agradecele mejor que tienes vida y trabaja. ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? Si te espantas al menor movimiento de olas bravas, movimiento de olas bravas. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba y de la tumba morada. Hombre, el que parece, ni el que grita más y espanta, sino el que lleva en su voz la verdad de su palabra. Ni el que tiene más mujeres, ni el que bebe más y aguanta, sino el que tiene una sola y una sed para calmarla, y una sed para calmarla. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba y de la tumba morada. Si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina, y si no sabes del dolor, no sabrás. Usted está escuchando el programa La Voz del Taxista, patrocinado por la institución gremial Fénico Taxi, conducido y dirigido por su amigo y servidor Omar José Miranda. Servicentro Fenicobotaxi RL El Mayoreo llegó para solucionar los problemas de tu vehículo, ofertándote chequeo mecánico, cambio de aceite, armado, alineación y balanceo de llantas, venta de batería con su instalación, revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. Estamos ubicados de los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Trabajamos para contribuir a tu tranquilidad, garantizando la seguridad técnica de tu auto. Las 8 y 30 minutos. La voz del taxista. Las 8 y 30 minutos. Las 8 y 30 minutos. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30. 8 y 30 de la mañana, arrancamos con el segmento del asesor automotriz Fenicotaxi RL y están con nosotros nuestro hermano Alejandro Salmerón, que salió tempranito de Masaya. Y por supuesto también está con nosotros Giovanni Mena, quienes están activados. Y arrancamos con este programa y hay una pregunta para nuestros asesores. Y dice un amigo, me gustaría me dijeran por qué mi batería tira un olor fétido. Así es de que, dice el amigo, no sé por qué esta batería tira un olor fétido. ¿Qué será, amigos asesores? Buenos días, don Omar. Buenos días a todos nuestros oyentes. Contento nuevamente este miércoles de compartir las diversas temas que tenemos y preguntas que nos hacen en el transcurso de la semana. Bien, en ese caso de nuestro amigo, puede haber muchas causas de estar dando este olor. Y es bastante incómodo andar por las calles, aún parquearse, está parqueado el vehículo y está ese olor. Y si más es un compañero de selectivo, pues incomoda al pasajero. Tiene muchas causas esto. Una batería hinchada, alto voltaje, pero don Salmerón, ¿a qué se debe más este tipo de causa? Bueno, buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Omar, buenos días. Bueno, efectivamente, las baterías cuando en su proceso de trabajo, hay unas baterías que son libres de mantenimiento, otras que requieren mantenimiento. Pero sí hay una característica que es bien típica. Generalmente vos sentís una emanación de algo fétido, algo que no es normal. Y entonces lo más práctico es siempre estar revisando el régimen de carga. Pero yo estaba viendo que en la pregunta que nos estaban solicitando, aparece también que la batería todavía está en tiempo de garantía y que por qué razón es que está también dando ese tipo de problemas. Algo sí mencionaba que por las noches cuando él pone las luces o enciende el interruptor, las luces se miran como claritas. Entonces es evidente que hay que llevarlo al taller o el eléctrico para que le revise el régimen de carga. Y es probable que tal vez lo que se conoce comúnmente, si el integrado que lleva en el alternador presenta irregularidad, efectivamente tiene que reemplazarlo. Pero lo más práctico sería así, que él le haga el diagnóstico para ser más certero, pero no poderlo hacer así de manera, te pudiera decir, en el aire, pues, sino. Es muy importante también que se lleve el vehículo donde estaba instalada la batería. ¿Por claro. qué? Porque la garantía así lo indica. Cada cartilla de garantía indica llevar el vehículo donde fue instalada la batería. Para también, como dice nuestro amigo Salmerón, descartar la posibilidad de que el alternador ande con fallas o ande cargando de más. Recordemos que este regulador de voltaje es el que regula la entrada de carga a la batería, ¿sí, don Samerón? Sí, es correcto. Vos te mencionabas que las baterías tenemos que clasificarlas en las que son libres de mantenimiento y las que requieren. Entonces hay baterías que tal vez por su defecto la vas a ver que se comúnmente se dice como que se soplan o se hinchan. Entonces es una característica que esa batería tiene algún problema. Entonces vos tenés que buscar el taller y que ellos te puedan dar el diagnóstico y así con más exactitud poder valorar si es el relay o casi efectivamente vas a tener que reemplazar la batería, porque ya la batería está en un proceso de prácticamente que se de daño. Bueno, y lo otro que también sería importante es de que toda batería debe andar siempre el sujetador, que ese nos va a permitir que la batería no pueda, a la hora que el vehículo va en movimiento, se pueda desplazar de un lado a otro, pues, porque puede ocasionar un accidente. Y generalmente, algunas veces, pues, en la parte del positivo, existe casos donde le eliminan los protectores. Hay otros que son muy cuidadosos y se los mantienen o le ponen alguna cosita de aislante. Pero si no lo tiene y la batería anda suelta, efectivamente puede ocasionar algún daño o algún accidente. Y también le colabora a la batería, que le garantiza más vida útil, porque recordá, Giovanni, que una batería cuando anda suelta, la estructura de ella no permite que le dé más tiempo en lo que es la vida útil. Recordar que esa parte interna de las celdas son sensibles, pues, entonces no pueden dar una batería suelta. Casualmente ayer yo estaba revisando un carro donde presentaba casi algo similar a esto, pero que la batería andaba suelta, los bornes andaban sulfatados. Entonces todo eso es importante, que tenés que con frecuencia estar limpiándole los bornes, revisar las baterías que son o requieren mantenimiento, revisarle su nivel. Pero me parece que si se quieren ahorrar hacer todo eso, pues yo los invito a que asistan allá a la tienda de la estación de servicio, y con mucho gusto tenemos nosotros al personal allá que les va a dar ese servicio, pues, porque le va a medir el régimen de carga, le va a chequear si es de mantenimiento, revisar los niveles cómo está, y si a lo mejor requiere limpieza de los bornes, pues ya también se lo pueden realizar. Entonces, en cierta forma, hay algunas cosas que las podemos hacer. Siempre hemos insistido en hacer cosas preventivas y no correctivas, porque si tal vez el relay me comenzó hoy o anoche la luz a darme la clara, yo inmediatamente tendría que buscarme mi taller que me revise para no quemar la batería, como comúnmente se dice, pues. Y una batería, cuando vos la llevas a reclamo, si esa batería al momento de hacer el diagnóstico no cumple con algunas condiciones, efectivamente no le va a cubrir para que le puedan resolver, pues, con una batería nueva. Así, y una de las condiciones, como mencionaba, es el sujetador. Es esencial en la garantía, porque si una batería anda suelta, anda golpeándose, y esas celdas que son tan frágiles sufren ruptura y se liga a una celda. Hemos tenido casos también donde la batería ha andado suelta, y sucedió en una camioneta Tucson. Se soltó la batería, andaba sin sujetador, se la llevaron la batería, y en el movimiento al menos, nos dijo el cliente, 10 cuadras, la batería se saltó y quebró todo lo que fue el fan, y se llevó también el radiador. O sea, un costo bastante elevado, y por una inversión mínima, porque un sujetador, nosotros vendemos sujetador, pues, en nuestras tiendas, costó mucho plata. Sí, pero recordemos que cuando ellos tienen el servicio y ahí se les vende una batería, siempre se les hace hincapié que el sujetador, porque nosotros tenemos de venta sujetadores allá. Sí. En su defecto, si ellos no lo instalan, ya bajo su responsabilidad. Sí. Pero sí, me parece que a veces debemos de ser muy responsables, porque una batería suelta te puede ocasionar hasta que te puede encender el vehículo. Así entonces, es. No creo que ande como por 200 córdobas, tal vez, el sujetador. Menos anda. Sí, y entonces, por un costo de ese, vas a ocasionar, tal vez se te puede dañar la batería y ocasionar algún circuito en el sistema. Recordar que hoy en día los vehículos modernos, con un corto que se dé, posiblemente te dé algún tipo de problema en el sistema, pues. Y entonces lo que vos tenés que andar es con mucha seguridad, tratar de cumplir con todas esas normas. Lo otro es de que hay baterías que ellos al pie traen unos sujetadores. Entonces, cuando no instalas la batería, que las características te la pida, sí, sí, entonces pasa eso, porque ¿qué sucede? Si la batería que debes de aplicar para ese vehículo, un ejemplo, me cuesta 2200 córdobas, y hay otra que te dicen que es más barato, pero esta me cuesta 1800, estamos hablando así, aire, como, pájaro, como dicen. Pero, ¿qué pasa? Decir, pues, por 400 córdobas me busqué una que a lo mejor me dio hasta menos amperaje. No me está cumpliendo con las normativas, las especificaciones del vehículo. Y además de eso, que el sujetador no, efectivamente no hace ninguna función. Entonces, por todas esas cosas, ¿me entendés? Es importante someterse siempre a lo que está normado. Pues yo te puedo mencionar, yo no puedo poner un filtro de aire más pequeño o más grande. Tenés que poner las dimensiones que ya están requeridas, pues, por el fabricante. Cualquier cosa, pues, llanta, filtro, etcétera, pues. Pero no podemos una banda externa del alternador o una banda de tiempo, todo va con su medida. Y es importante, pues, siempre respetar esas normas que nos va a garantizar aprovechar más tiempo de vida útil del vehículo, pues, incluso hasta la batería. Importante también que la luz testigo del tablero nos indica cuando la batería está en mal estado. Hemos hablado bastante acerca de luces testigo. Sí, es que pienso que a veces es un descuido, porque algunas veces vemos personas que nos montamos en los carros. Vos sabés que en el ambiente de la responsabilidad del trabajo andás bien estresado, pues. Entonces a veces no estás pendiente del tablero, pero sí es importante que cumplan esa recomendación, que hay que estar pendiente de lo que son las luces testigo, incluso hasta de los indicadores, porque sucede que algunas veces vos andas tan ocupado que cuando te fijas, jalás el mundo combustible. Y lo mismo pasa con la temperatura. Vos sabés que tu vehículo lo mantenés vos en un determinado rango de temperatura. Y por consiguiente, si hay una variación, hablemos de una medida de un octavo que se va subiendo, o consideras vos que en algunos días va teniendo esas variaciones, va a haber un momento que se va a subir. Y entonces vos decís, ve, tengo que dar a revisar mi vehículo para evitar que no me sufran daños mayores. Y ahí es donde nosotros siempre insistimos en los mantenimientos preventivos y no hacer mantenimientos correctivos, que son de mayor impacto, pues. Yo creo que es importante las luces testigo, Salmerón, porque usted sabe que yo tengo un vehículo, pues, de bastante años, y yo notaba que no me encendían muchas luces. Entonces yo en un tiempo de vacaciones yo accedí, desarmé el tablero y encontré que las luces estaban fundidas. Gasté alrededor de 60 córdobas y las cambié. Ahora me están trabajando todas las luces testigo. Entonces ahora yo me doy cuenta cuando estoy sin combustible, ahora yo me doy cuenta cuando la puerta va abierta, ahora yo me doy cuenta un sinnúmero de cosas que son importantes en la conducción del vehículo. Y por 60 pesos. Sí, e incluso cuando vos te das cuenta que calculás y decís, bueno, le echo combustible mañana, porque andás muy ocupado, pues, Omar. Pero al final es un descuido, porque se te puede... Problema de tiempo. Sí, y vos sabes que todo el mundo anda así como estresado el tiempo, y cuando te das cuenta, espérate, no ando combustible, y se enciende la luz de la reserva. Entonces, obviamente, te está todavía diciendo, échame combustible. Y recordemos que en temas anteriores nosotros hablamos la importancia de mantener determinada cantidad de combustible en el tanque por darle mantenimiento a la bomba, porque lo que la refrigera, lo que le da esa vida de mucho tiempo es el mismo combustible, es el que nos va a garantizar que la mantenga refrigerada. Recordemos que esa bomba está dentro del tanque de combustible, es una pieza eléctrica, es un motorcito. Entonces ella, si está sin el nivel del combustible, efectivamente lo que va a hacer es que se va a calentar. Y si solo lo andas con esos niveles, obviamente que a corto plazo se va a dañar. Ahora, en el mercado, aunque nos salimos un poco del tema, pero creo que es importante, en el mercado vos encontrás una variedad de tipos de bombas. Y más si la bomba no es de calidad, entonces obviamente se va a dañar. Pero sí, retornemos nuevamente a lo de la batería, que era lo que estábamos iniciando el tema. Entonces es importante el régimen de carga. Fíjate que algunas veces, aunque tu carro, por ejemplo, pueda tener los nuevos, tiene 5 años de que lo sacaste, pero nunca es malo llevarlo a mantenimiento, chequeame el régimen de carga, revisame nuevamente los niveles de la batería. A veces, si te has fijado vos, que no, en la batería arriba, en la parte superior, traen unos protectores, generalmente los vehículos bastante nuevos. Y entonces, cuando vos levantás, todo eso está lleno de puro óxido. Y entonces, obviamente, eso lo que va a ocasionar es que sirva como aislante. Entonces, vos buscas como que te le den mantenimiento y obviamente le ayuda a la batería para que ella pueda realizar su trabajo. Hay muchos mecánicos que te dicen, hermanito, el arranque del alternador, mientras no te dé problema, ni lo volvás a ver, dice, porque si lo tocas, ahí es como tocar un avispero. ¿Qué criterio tenés de eso? No, yo pienso que es importante, Omar, llevar o hacer una bitácora de tu carro, pues. Vos sabés que vos, durante andás en tu trabajo, andás en las calles, por ejemplo, los taxis que tienen que realizar la función de un trabajo duro, pues. Hay carros que realizan hasta dos turnos seguidos, por ejemplo, en los departamentos. Entonces esos carros están obligados, están sometidos a que se les dé mantenimiento más continuo. Por ejemplo, hay quienes asumen en un determinado periodo, por ejemplo, allá hay un señor que lleva una bitácora y él te chequea cada 8 meses el alternador. Le digo, pero ¿por qué? ¿Le puedes dar un poco más de tiempo? Es que es mi carro, me dice. Tengo que, ellos tienen que andar al 100. Si esa batería no le llega demasiada la corriente adecuada, me da problema. En cierta forma tiene razón, mamá. Pero no esperemos que el vehículo lo vamos a detener hasta que se dañe, porque te va a ocasionar más problemas. Un ejemplo, a veces cuando ya los carbones ya están totalmente completos, que ya están desgastados, ¿qué es lo que hace? Daña la base donde él se desplaza. También, por ejemplo, las balineras. Hay unos arranques que van montados en buching que, por ejemplo, a veces cuando se sacan, ellos están totalmente dañados. Entonces el eje lo que hace es colgarse. Sí. Y que daña el bending. Es que todo, todos los componentes del alternador, del arranque, sufren daño. Entonces en eso consiste la importancia de darle mantenimiento y siempre mantener esa bitácora, Omar, porque eso me va a garantizar a mí decir, ve, revisaste en enero de mantenimiento, ya va a cumplir un año y creo que es necesario nuevamente volverlo a revisar, porque en caso de que todo esté bien, solamente lo que hacen es limpiar, ingresan un poquito la balinera, reemplazan los carbones y si, ajá, correcto, y si requieren cambio, entonces ellos también los reemplazan, pero generalmente a veces hay, por ejemplo, en los repuestos hay unos carbones en marca Bosch, son muy buenos y te duran bastante tiempo. Entonces he tenido casos, por ejemplo, en algunos carros que se desarman y están bien. Entonces solo le das mantenimiento, limpieza y engrasas la parte de la balinera y obviamente va a trabajar un buen tiempo. Sí. Lo mismo pasa con el arranque. Porque un ejemplo, un carro automático, si la batería te deja de funcionar, ahí que quedaste. Si el arranque te dejó funcionar, también te da problemas. Y si por consiguiente vos vas sobre la marcha y mira que se te encendió la luz testigo, una batería del tablero, obviamente es porque no está cargando en el sistema, pues entonces hay que revisarlo. Lo que pasa es que, vean, los vehículos son hoy en día bastante inteligentes porque traen un sinnúmero de información que nosotros solo tenemos que ir pendiente. ¿Entiendes? Pero incluso hay otros vehículos, Omar, que en el sistema de enfriamiento ya no traen el indicador en el tablero, solo es una luz. Ahí es todavía más peligroso porque tenés que ir pendiente. Si se te encendió la luz roja, inmediatamente tenés que apagar el vehículo. Porque si vos lo dejas más tiempo, vas a sufrir daño y unas consecuencias, pero bastante fuertes, pues, porque ya es cuando el vehículo está en una etapa de crisis. Pero generalmente, cuando tenés el indicador normal, que ya va llegando casi a la parte superior donde está lo rojo, y no tienen esa precaución de decir, bueno, tengo que detener el vehículo porque o se rompió la manguera, se explotó el radiador, o revisaron en la mañana. Y hay casos, Omar, donde el tapón de radiador lo quitaron, revisaron y no se lo pusieron, o lo dejaron solo medio puesto. Y entonces, por una simple fallita de ese tipo, obviamente dañas el motor. Y entonces ahí es donde recaemos en que tenemos que hacer mayor inversión para poder que el vehículo funcione. Pero eso que decía Omar es cierto. Es importante de que nosotros tengamos que darle mantenimiento no solamente a esa pieza. Hay otras, por ejemplo, vos sentís que los frenos de un vehículo te anda como dicen, vos frenás y me detiene el vehículo, estoy bien. No es cierto. Vos tenés que llevarle un tiempo determinado, ve, revisame cómo están los frenos. ¿Por qué? Ha habido casos incluso que hay compañeros que le quitan la alarma de los tacos de freno y que todavía le saco 2-3 meses, pero lo que hacen es rayar el disco porque ya no lo dan del dueño, lo dan del cadete. Y entonces vas a ocasionar más daño, y más cuando no encontrás discos que, por ejemplo, hay discos en mercados genéricos que te resuelven, pues, pero obviamente el rendimiento es un poco inferior. Es más corto. Es correcto, sí. Entonces, siempre tenés que tomar muy en cuenta incluso hasta la instalación del taco, ¿no? Porque si le pones el bimetálico, realmente lo va a destruir. Mala calidad del disco y mala, sí, calidad del taco. Así es. Entonces, es mejor hacer la inversión de comprar el taco, el que es más carito, pero no es el orgánico ni el bimetálico. El otro se me escapa a mí el nombre, pero sí, el otro es un poco más caro, de cerámica. El otro es más caro, pero sí te rinde más y te da más vida útil y aprovechamiento, pues, para que el vehículo lo puedas utilizar. Bien, vamos a compartir un tema musical que nos solicitaron con los comodoros. Easy, fácil, en tu programa La Voz del Taxista, estás escuchando el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Las 8 y 50 minutos. La voz del taxista. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You know I begged, stole, and I borrowed. Yeah, ooh, that's why I'm easy, baby. I'm easy like Sunday morning. Yeah, that's why I'm easy. Yeah, I'm easy like Sunday morning. Chains on me. Tell me why. I'm paid my dues to make it. Every minor wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy, yeah. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know the things. Sunday morning. on, put your hands together right here. I said, Sunday morning, so much rain. I don't know what sweet dreams will bring. Every time I find myself all full of trouble, yeah. I'll stay easy. While you're clapping your hands, I'm gonna sing along with you right here. When I said, I'm easy like some, easy like some, easy like someone. I'm easy like something morning, morning, morning, morning, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm easy like some, easy like some, easy like someone. I'm easy like something morning. I said I'm easy like Sunday morning. Easy like Sunday morning. Wow. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo llegó para solucionar los problemas de tu vehículo, ofertándote chequeo mecánico, cambio de aceite, armado, alineación y balanceo de llantas, venta de batería con su instalación, revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. Estamos ubicados de los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Trabajamos para contribuir a tu tranquilidad, garantizando la seguridad técnica de tu auto. El sector taxi de Managua, unidos en mente y en acción, solicitamos públicamente a las autoridades municipales y el gobierno central el ordenamiento y la regulación de nuestro sector con el objetivo de garantizar un servicio de calidad y seguridad a nuestros usuarios. Juntos, hagamos la fuerza y luchemos para alcanzar nuestras metas gremiales. Basta de desorden en nuestras calles de Managua. Basta de taxis piratas. Unidos los taxistas en mente y acción por un servicio de transporte regulado como lo establecen nuestras leyes. Con la voz del taxista voy a la libertad. Con Fenico Taxi, nuestra querida organización. Las 8 y 58 minutos. La voz del taxista. 8:58 minutos en la mañana, 8:58 minutos. Usted está escuchando el programa La Voz del Taxista en la asesora automotriz Fenico Taxi RL. Hoy día miércoles 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Hay una pregunta, dice el amigo, y en este caso he escuchado muchas historias en que uno me dice determinada marca, otro me dice no sé cuánto. En la vida real, ¿cuáles son las principales baterías que son durables? Siempre como empresa responsable buscamos la calidad, porque esa calidad nos va a dar tiempo. Ese tiempo significa dinero. Las marcas que nosotros tenemos la Alpha Life, que es una batería coreana, una batería libre de mantenimiento, que tiene muy buena garantía. También tenemos en la marca LTH, que es bastante buena esta batería. La tenemos en diversas presentaciones. Aún tenemos para camionetas high, tenemos para camioncitos, que es la 31T, Tenemos esas presentaciones, tenemos empernada y tenemos con borne. También tenemos la batería América. Esta la tenemos en todas las presentaciones, incluyendo para camionetas Hilux y camiones, que es la 31T también en las dos presentaciones. Y tenemos la línea bastante accesible, que es la Crono, que ha tenido muy buena aceptación y muy buena calidad también. Pueden acercarse a nuestras tiendas y tenemos también baterías de moto. La tenemos en la línea LTH, muy buena, y tenemos en la línea Kobe también, para que también se acerquen a aquellos motorizados amigos que nos visitan y adquieran estas baterías. También con el kit, cuando usted haga su cambio de batería, tenemos los bornes en diferentes presentaciones, ya sean de bronce, de acero inoxidable, de plomo. Usted lo puede adquirir también ahí. Lo tenemos para baterías 40, que es la más fina, poste fino, y tenemos el soporte de batería para que no le pase lo que hablamos anteriormente, que la batería anda brincando dentro del vehículo, que la batería me quebró el fan, que la batería se me ligó una celda y que ahora ya no me cubre la garantía el proveedor porque se me ligó una celda. Entonces, para que no tengamos ese problema, pues es bueno adquirir borne nuevo y el soporte también nuevo. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Recuerde que si usted anda buscando el combustible más barato de la capital, no siga dando tantas vueltas. Diríjase a la estación de servicio Fénico Taxi, que está ubicada en la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. 24 pistolas de despacho para atender a todos aquellos amigos y amigas que andan conduciendo vehículos particulares y vehículos de servicio público. Usted invierte menos tiempo, menos dinero y sale con más combustible en el tanque de su vehículo. Hay un amigo, dice, en mi carro cada vez que freno oigo un silbido, dice. Lo he chequeado y no he podido dar qué cosa me genera ese silbido. A ver si los amigos asesores, de acuerdo a esa experiencia, me pueden dar alguna orientación. Sí, Omar. Efectivamente, hay que tomar en cuenta que eso que nos provoca es lo que se conoce como booster o vacuum. Pero sí es importante que se pueden hacer algunas pruebas, porque lo que tienen que hacer es llevar el vehículo al taller, de preferencia, obviamente, y ellos hacer el diagnóstico para ver si es alguna fuga en los sellos, a veces se daña la membrana, pero o hay que ver también si no es algún problema, pues tal vez entre la bomba y el vacuum. Pero sí, lo más práctico es que lo revise en un taller para que le puedan dar el diagnóstico y poder así corregir eso. Pero obviamente sí, el problema lo está ocasionando en el vacuum, pues, porque cuando vos metes el pedal de freno, siempre vos vas a escuchar un como silbido. A veces el silbido es bien pequeño, pero en la medida que va ocasionándose más, o en el uso, o en el tiempo, obviamente se va prolongando. Entonces lo que tenés que hacer es corregir esa parte, y obviamente que si eso se va prolongando, obviamente que el frenado incluso va a tener deficiencia en su trabajo, ¿no? Sí, así es, Alejandro. Y eso es porque internamente el vacuum lleva el diafragma, es un hule que lleva ahí. Entonces cuando ese hule ya se va rajando, eso es lo que va provocando, se va hasta engarrotando el pedal del freno y cuesta después frenar. No, y hablando, y en cuanto a lo de la batería, también, Giovanni, es importante después lo de la frescura de la batería. O sea, que en Fénico Taxi se venden baterías frescas, o sea, que son de tiempo de fabricación menores, pues no son baterías viejas, y eso es lo que te da la calidad en el acumulador, que es la batería. Bueno, creo que es importante la responsabilidad que tiene la institución, sí. Porque lo que tratamos es de vender, como dice, producto fresco. Sí. Para que el usuario obviamente le pueda sacar provecho a ese tipo de servicio, pues, de batería. Porque hay casos donde hay baterías que vos las instalás y a corto plazo obviamente ellas pierden su vida. Y entonces vos decís, ay, pero si anda cargando mi batería bien, los bornes andan limpios, cumplo con lo que me exigen en la garantía, pero la vida útil de la batería, obviamente, no le sacaste provecho. Ya ha expirado. Es correcto. Entonces ahí a veces mantienen mucho tiempo en bodega baterías que al final ese tipo de batería, creo que lo que más bien vas a hacer es como estafar pues a la gente. Sí, y eso ocurre generalmente en aquellos lugares donde compras batería donde no pagas impuestos. Allá es la batería, por supuesto, más barata, ¿verdad? Te dicen ellos que te dan la garantía, pero la verdad de las cosas es de que lo barato generalmente sale caro. Sí, porque han sido baterías que han pasado embodegadas años. Y a cuando ya van a ponérselas al vehículo, ya esta batería ya está por dar, digamos, su vida útil embodegada. Entonces ya no le dura al cliente en el vehículo, pues está lo más 3 meses y después le echan la culpa a la marca, la batería también. Y no, es buena batería. No, y le echan la culpa también porque te dicen, no, es que como lo andas en un taxi, la quemaste rápido, entonces ya la garantía no te cubre. Pero creo que más bien deberemos de tener ese cuidado y que tengan la confianza y la seguridad, pues que en Fénico Taxi les vamos a vender un buen producto. Me decían la otra vez, 1200 me cuesta en este lugar. Y a los pocos meses regresó la persona queriendo hacer uso de su garantía, pero no la había comprado en esta institución. Entonces perdió 1200 Córdoba y tuvo que comprar otra. Entonces a eso nos sometemos muchas veces, en comprar pues en lugares no establecidos. No, yo diría no responsable. No responsable, ¿sabes? Porque obviamente está estafando, pues. Si nosotros, las baterías que tenemos en servicio, que estamos vendiendo, pues obviamente son de calidad y que vamos a tener la certeza y la seguridad que el usuario o nuestros socios que lleguen a comprar, pues van a tener una batería de alto rendimiento. Sí, una consulta referente a freno. ¿Cómo es la forma adecuada de aparcarse con el freno de emergencia en pendiente? Bueno, es una pregunta que me la está haciendo un conductor profesional del volante. Sí, yo pienso que podríamos tal vez, y ahí encaja un poco lo que a veces nosotros conocemos, Omar, como malos hábitos. Porque vamos a abordar ese punto, pero ya que me diste la idea de tal vez tomar en cuenta algunas cosas que es importante. Es pero siempre una regla, una norma, que ande siempre con el pedal del clutch. Siempre uno lo anda, alguna gente lo anda pisando, obviamente ahí anda haciéndole o le anda disminuyendo la vida útil a la balinera, al plato de embrague y al disco. No es necesario, durante el trayecto del vehículo usted metió la marcha, sacó el pedal del clutch y solamente vas a frenar y acelerar, a menos que ya te vayas a estacionar, frenar y ya casi deteniendo, metes el clutch y sacas el cambio. Pero eso que mencionabas vos, esa yo diría que es como un mal hábito. El otro que yo creo que lo podríamos incluir como mal hábito sería ese, porque si yo estoy en una pendiente o en una bajada, lo primero que hacemos es meto cambio y después jalo la emergencia. Es el inverso, yo jalo la emergencia, o sea el bastón de seguridad, y después puedo meter la marcha. ¿Para qué? Para que no queden, como le dicen, el cambio, que quede como trabado, pues. El engranaje. Correcto. Va a ser su función por seguridad, pero quien tiene toda la responsabilidad de tener el vehículo es la emergencia. Vos le ayudás trabándolo con los cambios, pero sí no está ejerciendo ningún tipo de función, porque no está trabado con los engranajes, no está haciendo. Generalmente siempre metes el cambio, soltás, y vas a sentir que sufre es el motor con la caja. El amigo no nos explica, nos dice de una pendiente, pero no nos dice si sube o baja, o sea, pendiente. Porque tendrías que ver, ¿verdad?, de que si vas ascendiendo, evidentemente de que es un procedimiento. Y si vas descendiendo, es otro procedimiento, ¿verdad? Porque también me está diciendo que si es primera o es segunda la que tengo que utilizar. Es que casualmente, por eso es que sí digo de que debe de aclararnos si va subiendo o descendiendo. Porque, por ejemplo, si vas a descender, si vos vas subiendo, ¿qué vas a meter? Primera. Si vas descendiendo, ¿qué vas a meter? Tiene que ser retroceso. Retroceso. Y, ¿verdad? Y frenar con la emergencia también. Así es. Sí, pero lo importante de todo esto, Mar, es garantizar que la emergencia primero la active y posteriormente hagas. Pero generalmente se hace a la inversa. A la inversa, es que no es correcto. Por eso yo te podría decir que son como malos hábitos eso. ¿Por qué? Sí, porque entonces cuando vos lo haces a la inversa, la caja queda con presión. Así es. El engranaje queda efectivamente presionado. Queda trabado, ¿eh? Como dicen. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30. Sí, también yo he notado, a veces me he fijado, que cuando conducen, a veces está para uno, cuando vos te montás en un vehículo que no es el tuyo, vos te acomodás, y generalmente las manos, cuando quedan en el volante, vos tenés que tener cubierto el volante. Pero me he fijado en conductores que cuando ellos se montan en el vehículo quedan casi escasos, o les gusta andar con el asiento hasta atrás. No es correcto. Vos necesitas seguridad y necesitas tener una distancia que te permita a vos maniobrar con todos los accesorios del vehículo. Y lo otro a veces cuando haces los giros. Cuando haces el giro, a veces hay quienes meten las manos debajo del tener volante, lo meten por dentro y hacen los giros. Vos tenés que hacerlo por fuera. Eso es lo correcto. Entonces a veces hay una... malas costumbres que yo creo que se pueden ir corrigiendo con el tiempo. Malas costumbres que te pueden involucrar en un accidente. Así es. Porque cuando vos efectivamente tenés la mano por dentro del timón, te encontrás, por decir, alguna piedra, te puede jalar la dirección y no vas a tener la habilidad. Porque más bien el brazo te lo va a golpear. Te lo va a golpear. Sí, te lo puede hasta fracturar. Así es. Es que, por ejemplo, cuando te montas en una piedra, el giro lo puede hacer tan rápido que, obviamente, bueno, te puede quedar la mano. ¿Sí? Y te va a ocasionar un accidente, porque cuando vos sientas el golpe en la mano, no vas a percatarte de lo que tenés en tu entorno. Así es. Y entonces, obviamente, eso es un gran peligro. Y lo otro también, que también, Omar, es el mal hábito a veces que tenemos de no chequear los niveles de la llanta. O ahora solamente vas a llegar aquí a la gasolinera, ahí tienen el servicio, se parquean y pueden estar revisando constantemente la cantidad, pues, de aire que debe tener cada llanta. Pues, pero es importante eso, casi es muy difícil que la mayoría de la gente lo haga, no lo hacen. Entonces solo vas a ir a revisar hasta el momento que la llanta está un poco por debajo del nivel. Entonces, ¿qué andas haciendo ahí? Andas gastando más combustible, andar dañando la llanta, incluso vas a sentir alguna irregularidad en el sistema de dirección. Pero también, a lo contrario, si no usas un calibrador, puedes echarle demasiado aire y también te puede ocasionar cosas que son diferentes, pues, a las que anteriormente mencionaba. Te puede ocasionar problemas en el sistema de suspensión, porque vas a sentir un poco más dura la dirección, pues, el golpe más seco. Entonces, todos esos detalles son muy importantes porque son los que te permiten a vos, como dicen, andar con tu carro al 100. Y también lo que mencionábamos hace poco más, que era lo que nosotros a veces no tenemos la costumbre de andar con el combustible en un cierto nivel. Ya, entonces, por lo menos así, pues, vea con dónde, por lo menos, casi llegando a un cuarto, voy a echar más combustible para efectos de colaborarle o ayudarle un poco a la bomba de combustible y que no se nos vaya a quemar. Recordemos que generalmente todos los carros que nosotros tenemos tienen los indicadores que ya habíamos hablado anteriormente, pero es un problema que nadie hace uso de los indicadores. Nadie. Ya lo habíamos comentado anteriormente cuando miramos el problema de la carga, pero sí creo que los indicadores son fundamental porque son los que te están diciendo cómo va el carro, en qué condiciones está. Porque si se me enciende la luz de la batería y se me enciende la del aceite, mejor me tengo que detener automáticamente. A veces me decía alguien, ¿por qué razón, me dice, la luz del aceite, si el carro está funcionando bien, de repente se va a encender? Porque puede ser el switch que se dañó. Sí, pero ¿quién te garantiza que una piedra no te pueda romper el cárter? Hay motores que, por ejemplo, motores de diésel que usan mangueras que alimentan el alternador y tienen bombeo vacío. Entonces, una manguera esa se te puede romper, bota todo el aceite y también puede pasar el mismo fenómeno. Entonces, creo que sí es importante estar pendiente y estar revisando todos las luces testigos, ¿no? Porque vos mirás también hasta la luz que te indica como las dos fricciones y el punto en el centro. Entonces, tal vez todo anda bien, pero a lo mejor te está filtrando un poquito de líquido y andas bajo el nivel, pero te va a dar chance de rellenar y buscar el taller, que por qué razón no está se vacía rápidamente, demasiada cantidad de líquido de freno. Porque algunas veces es probable que a medida que va desgastando los tacos, o pueden ser las zapatas, obviamente se desplazan más los pistones y va a aparecer la luz testigo y se va a encender. Rellenas líquido, no hay problema. Pero si hay disminución de líquido y tal vez acabas de cambiar tacos de freno y zapatas, obviamente que la falla puede ser en una manguera, algún tubo que se rompió. Entonces es importante estar pendiente de todos ellos, pues, porque es lo que te va a garantizar que ande bien tu vehículo. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Hablantín, ¿qué hora es? Las 9 y 15 minutos. 9 y 15 minutos en la mañana, 9 y 15 minutos en la mañana, vamos a escuchar un tema de Romeo Santos en tu programa La Voz del Taxista. Tu novio es un insípido aburrido. Tú quieres fogata y él tan frío. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas Fenimarket, tu tienda de conveniencia, ofrece a todos los nicas y visitantes en general una variedad de exquisitos platillos y bebidas con el propósito de satisfacer tu exquisito gusto. Fenimarket, el auténtico sabor de la cocina nicaragüense. Visítanos, te garantizamos que recibirás un servicio cálido, amable y eficiente en una área de mucho confort, seguridad para ti y los tuyos. Somos parte de los servicios que brinda la empresa cooperativa social, orgullosamente Fenimarket. Visítanos, no te arrepentirás. Estamos ubicados de la CST, una cuadra arriba, en la estación de servicios Fenicotaxi RL. Para toda ocasión, Fenimarket, el sabor de tu platillo, hecho arte. Las 9 y 21 minutos. La voz del taxista. 9:21 minutos en la mañana. 9:21 minutos en la mañana. Hay un amigo que dice que hay quienes me cuestionan porque yo soy de los que enciendo la moto y ahí nomasito voy volando, dice, porque yo gano por lo que produzco. ¿Eso es correcto o incorrecto? Encendió el motor. Dice que él es de los que enciende la moto y va jalando, dice. Y me han dicho, dice, de que eso no es correcto. ¿Qué me pueden sugerir? ¿Estos motorizados? Bueno, yo tuve moto y no es correcto. Recordemos que la caja de la moto es una caja en seco. Se necesita que el aceite sea bombeado para rellenar toda la recámara y que comience a hacer su trabajo adecuado. Recordemos también el uso del buen aceite. El aceite Haso es para las motos. El aceite 20W50 normal para motor es API y no es recomendable para las motos. Muchos compran el aceite de vehículo y lo aplican a la moto y no es lo recomendado. El Haso hace de que los aditivos que tiene se adhieran a los elementos internos del motor, hace que el motor quede lubricado. Pero recordemos, lo vuelvo a repetir, la caja de velocidades de las motos es en seco, entonces se necesita ser bombeado el aceite para que la moto comience a trabajar perfectamente bien. Carlos. Sí, es importante esa parte, lo del aceite, porque digamos ahorita en estos motores ya modernos se usan aceites multigrado, donde acuérdense de que la parte del aceite lleva el winter y el summer. Lo que es la parte del winter es la fluidez interna que tiene el aceite en el motor. Por eso, digamos, no necesita mucho tiempo de calentamiento, pues, el vehículo para de encenderlo al inicio para que él lubrique. Porque el aceite ya viene, digamos, capacitado para esa fluidez interna en el vehículo. Y no le perjudica, pues, al motor rápidamente porque, digamos, él fluye rápido. Estamos hablando del aceite del motor de la moto. Sí, es el mismo. Solo un tipo de aceite usa la moto. Sí, es el mismo aceite, son multigrados. Uh-huh. Y el digamos, es un ahora el aceite que uno le echa es el aceite cuatro tiempos. Si hay dos tiempos. Sí, pero en este caso, Mena estaba haciendo referencia a la caja. Es que, digamos, es uno solo. El motor en la moto va, digamos, va compaginado como un todo. Uh-huh. No es como en el vehículo, que el de la caja va aparte, que el del motor va aparte. Uh-huh. Ahí no, ahí es uno solo. Porque entonces va a estar en dependencia del tipo de aceite que ande la afectación. Sí. ¿Verdad? Porque si anda un aceite monogrado, efectivamente le va a dar problema en el tiempo. Sí, ahí sí no. Si anda multigrados, efectivamente no va a pasar nada. Sí, no pasa nada. Eso es lo que tiene que ver el que tiene su moto, que le eche el aceite adecuado. Pero si es una moto veterana. No importa, pero si está usando el aceite moderno, tiene mayor fluidez interna y le ayuda más. Porque cuando vos le echas un aceite, como dice Giovanni, de vehículo a la moto, hay unas cajas que cuando le metes el cambio truenan, crack, crack. Pero cuando voy a le echar su aceite adecuado, que es el cuatro tiempos, si es cuatro tiempos la moto, no suena, se le quita. Es como que es lo más adecuado para ella. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Aulantín, ¿qué hora es? Las 9 y 20, las 9 y 26 minutos. 9:26 minutos en la mañana, 9:26 minutos en la mañana. ¿Cuál sería la recomendación que le haríamos a nuestro oyente, a lo interno del país y a lo externo de nuestro país? Alejandro. Vamos, ya nos vamos, Omar. Bueno, en principio, bueno, agradecerle a la audiencia por siempre darnos la oportunidad de haber estado hoy compartiendo este momento y siempre recordándoles de mantener siempre la prudencia y la distancia con las situaciones que estamos viviendo de la pandemia, y me parece que es muy importante de que cada familia pues tome las medidas y se proteja, que creo que es lo único, y Dios que nos dé la posibilidad de estar, como dicen, siempre vivo. Giovanni Mena. Sí, claro, agradeciendo nuevamente estar con ustedes y pedirle a todos nuestros amigos seguir las recomendaciones, tener en los diversos comercios, aún en nuestra tienda estamos optando por el distanciamiento. Si ellos miran las huellas ahí, pues seguir lo indicado, eso es para el bien de cada uno de nosotros, no hacer no desatender todas estas indicaciones, porque lo queremos como cliente, no como noticia, como se dice popularmente, y invitando, ¿verdad?, a toda la ciudadanía a que nos mantengamos la calma, no entremos en pánico tampoco, y pidamos a nuestro creador que nos ayude. Carlos Ordóñez. Igualmente, dándole gracias a toda nuestra audiencia por haber estado un día más con nosotros aquí, y también dándole las mismas recomendaciones, pues que todo la tomen muy en cuenta, porque este virus anda muy agresivo y no hay que descuidarse. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Y por supuesto, tenemos que tener conciencia que efectivamente este virus está agresivo. Aquí no debe de importarnos ni lo que sale en las redes, ni los que cuestionan o los que no cuestionan. Lo importante está en que tomemos las medidas y que al final, cuando nosotros hayamos logrado vencer esta epidemia, efectivamente darle gracias a Dios por habernos dado sabiduría, discernimiento y permitirnos siempre estar con ustedes. Debo decir que el día de ayer falleció un amigo, y estamos hablando de ese hombre conocido comúnmente como Nicho Marengo, un hombre al cual personalmente le tenía admiración, y por supuesto nuestra solidaridad con la familia, y tomemos la mejor decisión en este momento, es cuidarnos. Lávese las manos cuantas veces le sea posible, guarde distancia y por supuesto póngase en las manos de Dios para que le dé sabiduría y discernimiento y fortaleza. Estos son tiempos de estar unidos y protegiéndonos unos a otros. Bien, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por haber estado con nosotros. Los asesores Automotriz Fénico Taxi RL, Elvin Gutiérrez en los controles, Jennifer Miranda, y quien le habla, su amigo y servidor Omar José Miranda. Recuerde, una sonrisa nos abre puertas.